supuesto que la agrupación está inscripta y además se puede verificar que ya está para que está autorizada a salir del boletín oficial. Si uno ve el sitio web www.juntaelectoral.gba.gov.ar, buscando en consultas de resoluciones, lo ve perfectamente, la agrupación nuestra está perfecta y está lista para estar en la página que corresponde, como está en alguna otra que va a tener nuestra ciudad. Bien, ¿el nombre entonces que identificará a su línea, Ibáñez Padilla? Olavarría para todos. El número justamente de boleta va a ser el 716. No se olvide que yo igual tengo el otro el partido político, que también está presentado y autorizado, que es Lealtad y Dignidad. Esto quise hacer una agrupación vecinal, porque me pareció muy interesante, me pareció que me daba absoluta tranquilidad de que cualquier cosa que no me gustara entre los que piden, porque esto es en el caso de alianzas es una situación bastante complicada que puede llevar hasta rupturas y problemas, ¿no es cierto? Y entonces tener esta agrupación vecinal verdaderamente me da una tranquilidad y les digo, vamos a ganar. Y es muy importante que la gente esté tranquila, que está todo en orden y que estamos en carrera con todas las cosas, siempre trabajando y pensando en la gente de Olavarría y sus ciudades, por supuesto, ¿no?